17 de junio 2019, o integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, tu mucho aprobar todas las iniciativas que alojan un mensaje de las unjas de alma tan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tu yola ajolta la violencia digital. Cubantumen Yanis Escobedo Salazar, veis tu yola de ciberacoso, cubantumen Paulina Viana Gómez. Le dictamino cujetse ajolta al beipech o la lua violencia digital, le casba lo cubeta, le que no cubeta. Tecnologías de información y telecomunicación, redes sociales, el núcleo como ya de datos, de lo que te ves al WhatsApp o chelo te único beima uyo gelobo. Vean videos, textos, datos personales. Tu laca le va a lo que hoxa al cajol bilbima ojelan uama haji, cutasi clobil ti winkil el mac, bishuk ajol tal, tiu halkabil, cutsaik chibal polil, kushil. Otsilil tishkolelo beishantiu kuchkabalo. Tu yola luk ashelo le mash kupech oltalo helo beite luk atikti le molai instituto ti transparencia, acceso de información y etel protección ti datos personales. Kal luk sakle información ochelo wa videos kuchik pahalti internet wa ti redes sociales. Tu mentanu betal kasti hebish hechanti le almatano. Beitu yala katia bolio pinelo y etel dictamino. Como Cancún se lo calanta lo nos pasta el escole lo te al mau pech oltalo. La diputada Paulina Viana Gómez tuyala le derecho te al cac ataca cancelar tacle información. No como Cancún se cuyo el escole lo le gelo u propuesta u diputada y primaria Moisés Escalante. Yanis Escobedo tu sasiltana jumpel nojan meya tu menchak al tam. Tu men lo cas no pues a las redes sociales o cubete club tu tu culwini coble olal les cole lo que lo veite lo que matal yo lo y te le no pues agila tu men como Cancún sal u custal smapech olalil vean tu ya la Luis Aguilar Castillo hebis les cole lo como que hastico le pech olalo vean cuyuchul tishi bob le olal canan lo caja de la iniciativa te alcatac muctac le código penal te lo veite lo yante lo cuchbol y le sipilo. Los presidente de la Comisión Milagro Romero Bastarra, chea tu yala, le dictamen más becha, han sebani, tu mench en chiquintap, carnalo tu yola le talamilian, y te le balobo, bechan cajolta bish wabash mukiajil, cuyuchu tishkolelo le ken pech oltako, wa le ken alak baltio, le olal unah ukalandalo.